bajando un poquito los sargentos. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Drums. Baxo, bajo. Now. Esteban, sí. ¿Te puedo pedir un la? No sé si esté afinado igual, Estoy probando un alto. Tengo que no afinar. Manuel, ¿escuchas ruido desde acá? ¿Desde mi consola escuchas ruido? Ah, puede ser la PC que hace un poquito de ruido. Ganancia. Línea del micrófono al medio. muy molesto. ¿Se escucha? ¿Se me escucha la voz? Thank you. Thank you. Thank you.